le tienes orgullo herido. Le pegaron en donde sí le duele, bien clarito lo vimos en la tele. Las dos torres gemelas han caído, monumento al poder, al suelo erguido. En minutos se dieron contra el suelo, cuatro aviones desviados en su vuelo, piloteados con magistral destreza. Al Pentágono agarran por sorpresa, y por eso el coloso está de duelo. Les falló solamente un objetivo, de los planes quizá el más importante, CNN desde el primer instante manipula el proceso informativo. El vaquero de Texas fugitivo, por el cielo ya bacho en su aeroplano, conmovido todo el género humano, le llegaron al mero sentimiento, exaltando el acontecimiento. ¿Cuánto sufre en su tierra el más tirano? Ahora sí le escaló mirar sus muertos, y en el nombre de Dios claman venganza. Con los fuertes integran una alianza, en la guerra son coyotes expertos. Mares y aeropuertos, estratégicas bases de combate, y no importa cuánta gente se mate, mientras sea fuera de su territorio, por lo tanto, pues es supositorio, una sopa del mismo chocolate. Pretendió llegar al cielo para vernos de arriba chiquititos, imponiéndole al mundo los malditos, su política ruin sin paralelo. La memoria va descorriendo el velo y aparece una fecha inolvidable, 28 años atrás, muy lamentable, la tragedia de Salvador Allende. Como el yanqui donde se para ofende, de ese crimen también es responsable. Para Washington comenzó la historia, el pasado ya no tiene importancia, pues pretenden con cínica arrogancia dar borrón a su negra trayectoria. Van dos siglos y cuarto en la memoria, de agresiones, orgullo y despotismo. Paranoicos los trae el terrorismo, con el ántrax flotando ahí entre ustedes. Sin razón les tocó ahora sus mercedes, a lo macho eso no sabe a lo mismo. Así es como empezó el siglo XXI, con el gringo invadiendo Afganistán, por tumbar al gobierno talibán. Buen pretexto a la mano y oportuno, de Bin Laden no hay argumento alguno, testimonio de aquellos atentados, les pegaron por viles y malvados, memorable aquel 11 de septiembre, pues coseche cada quien cuanto siembre, no pregunten por qué serán odiados. ¿Quién canta? del campo y de la ciudad en Radio Educación, está con nosotros Cruz Mejía Arámbulo. Muchas gracias, Cruz, por acompañarnos, desmañanarte. Buenos días. Y no, compartir pues tu música, tus composiciones. No quise invitar más gente el día de hoy. Viene Ezequiel Castillo al ratito. Pero lo corremos, porque quiero puro Cruz Mejía. Tienes tantas composiciones, Cruz, ¿cuántas grabadas? Mire, grabadas, estaba calculando anoche, arribita de 200 piezas, entre las mías. La mayor parte de lo que he grabado es mío. Yo creo que de lo que no me corresponde, pues solamente está el primer disco y dos o tres por ahí. Mucho de lo que he grabado también es compartido con los compañeros aquí, con Enrique Rivas Paniagua y con Mundo principalmente, aunque hay varios otros que, pues una cancioncita o dos, pero pues ahí estoy yo de todos modos. O sea, mientras no me reclamen, son mías. Inéditas, ¿cuántas hay inéditas? ¿Cuántas canciones has escrito? Está arribita de 350 la cifra. Porque a lo mejor les cuento ahorita, pero se me ocurre otra pieza y ahí la llevamos. Entonces estamos armando un cancionero, pero la cuenta exacta no la tengo, pero por ahí va, arribita de 350. ¿Cuándo empieza Cruz Mejía a cantar? ¿Por qué le hace a la cantada? Eso es muy importante. Qué buena pregunta, dicen los que quieren ser preguntados. Yo llego a Radio Educación el miércoles 9 de octubre de 1974. Aquí empieza mi trabajo de radio. Y como llegando vine a hacer un programa musical, yo parto de esa fecha para hablar de la trayectoria de la cantada. Ese día es muy importante porque se cumplían 7 de la muerte del Che. El Che murió el lunes. Bueno, lo murieron. 8 de octubre. No, fue 9. Fue 9, ya sí, para amanecer sí, 9. Sí, fue el 9, lunes 9 de octubre del 67. Aquí acababa de levantarse Lucio Cabañas. Lucio Cabañas se levantó ese mismo año, el 18 de mayo, en un mitin que agredió la policía ahí en Guerrero y ese fue el levantamiento de Lucio Cabañas. Hijo, pues es que se van juntando los datos, hay muchas cosas que se pueden ir interrelacionando. ¿Pero por qué le nació a Cruz Mejía lo de la cantada, la composición, después de venir de Sinaloa a la capital? ¿En dónde surge? Pues yo creo que, yo siempre he dicho que todos los mexicanos somos cantores, hayamos ido o no a la escuela, porque esto de la cantada sí requiere un entrenamiento, estudiar, no puedes aventurarte así nada más, pero el pueblo también tiene derecho a cantar y a veces no fue a la escuela, y yo soy uno de esos. Incluso a mí me negaron el acceso a la escuela de música en la Nacional cuando terminé la secundaria. ¿Por qué? Pues porque no sé si fue error mío o el sistema mismo lo impidió. Yo quería ir a la escuela porque sentí el gusanito de hacer arreglos, de pues, organizar música, de crearla. Y dijo, no voy a ser pianista, no voy a ser concertista, pero yo quiero aprender las bases principales de la música para poder hacerme entender con los que me van a acompañar. Y pues querían que yo, el examen inicial era, el examen de acceso, era que tocara una obra clásica, y no, pues yo no sabía nada. Entonces eso me desinfló mucho porque además estaba solo, no tenía ni quien me apapachara y que dijera no te rindas, no, al rato te vas a reponer. Claro que me repuse, pero sí fue muy doloroso en su momento, frustrante, y esto estuvo a punto de que yo aventara el arpa, pero logramos sostenernos en esto. Y bueno, después estudié música informal. Tengo conocimientos básicos. No soy un gran músico, pero mira, me hago entender con los músicos. O sea que hay algo, ¿no? Hay algo porque en mis grabaciones han intervenido músicos de prosapia, músicos de veras músicos, ¿no? Desde un guitarrista que lírico hasta ejecutantes clásicos. Bueno, ¿para qué decimos más? Por apantallar con algún nombre, Ceferino Landayapa. Me pude entender con él, me acompañó 3 canciones en el disco Rueda de Prensa. Y así por el estilo. Entonces esto me ha reanimado. Claro que también este trabajo del canto independiente es pesado, porque traes por otro lado el peso de que te rechazaron en las disqueras. Pero mira, todo se ha podido y afortunadamente lo que me he propuesto lo he logrado. Y aquí tenemos el material. Yo ya llevo 12 discos grabados y estamos por presentar el tercero. ¿Cuál fue tu primera canción, Cruz Mejía? ¿Y cómo surgió? Hasta da vergüenza. La primera canción da vergüenza. Mira, todos los compositores, yo lo he platicado con varios, ¿no? Su primera canción es sumamente cursi. Yo hice un bolero que nunca canto. Digo, está muy cursi. Era cuando en la secundaria empezamos a conocer los olores de los perfumes femeninos, ¿verdad? Y a conocer las siluetas y gozar las sombras de sus presencias, y se te ocurre algo. Sucedió que esta muchacha iba un año adelante que yo, y cuando uno es pequeño esa distancia es bastante. Imagínate, iba en segundo cuando yo iba en primero, pasó a tercero cuando yo a segundo, salió de la secundaria cuando yo entré a tercero. Entonces esto fue lo que impidió que le brincara. Pero fue fueron momentos bonitos, ¿no? La adolescencia tiene esos encantos, y pues no creo que no tiene ninguna calidad lo que hice, pero pues creo que así empezamos todos. ¿La compartes? Pues no la traigo a la mano. Yo nunca le he cantado así en público, ¿no? Luego me acuerdo, pero para reírme de mí mismo, ¿no? Pero pues hay muchas otras. Después, una muy significativa. Fíjate que la grabamos aquí, pero no la grabamos muy en forma. Fue una polquita que se llamó Pásate a la Mesa. No la tocamos porque, digo, está grabada como recuerdo, pero no está en forma presentable, pues. Pero como empecé aquí en Radio Educación ese 9 de octubre del 74... ¿Cómo era Radio Educación cuando tú llegaste, Cruz? Pues era un departamento de la Dirección General de Audiovisual. Era un departamento. Estaba en Tabiqueros y Circunvalación. Circunvalación es una calle diagonal que sale casi pegadito a Eduardo Molina y llega casi a la glorieta de Peralvillo. Va diagonal, porque pensamos en Anillo Circunvalación. Esa es otra. Esa va de norte a sur. Pasa por la Merced. Bueno, ella se llama... Así es, Anillo Circunvalación. Hay una parte que se llama Vidal Alcocer y luego se llama Carpintería, creo. No, y Circunvalación es diagonal. Es la colonia, todos dicen colonia Morelos, pero es la colonia Michoacana. Es la Michoacana pegada, es como un lindero. Y estaba en el tercer piso, había, a pesar de que era un departamento, había una cabina de transmisión y 4 estudios. Uno que siempre estuvo cerrado, no sé por qué. Claro, los estudios mal equipados, las máquinas mal calibradas. Pero ahí hicimos nuestras primeras grabaciones. Incluso si tú las oyes, se oyen así aceleradas porque pues las máquinas estaban lentas, y cuando las pones en una grabadora que está ajustada, pues se oye más rápido. Ya ni cintas usamos. Y desde entonces me di cuenta que las cintas eran muy escasas. Eran unos rollos de 1200 pies que tenían capacidad para grabar 32 minutos. Las valuábamos en 30. Entonces era muy costoso, imagínate hacer un disco. Para los discos se grababa a la velocidad doble. Esto que decía de los 32 minutos era a 7.5 pulgadas por segundo. Pero para la mayor fidelidad de la música se grababa a 15. Entonces nada más le cabían 15 minutos. Entonces, si grababas cuatro canciones que duraran un poquito más de tres minutos, ya no cabía la quinta. Es muy curioso todo esto, es muy bonito, es una historia que se va rápido, ya son 40 años. Esto lo vamos a colocar. ¿Lo vamos a festejar o no lo vamos a festejar? Claro que lo vamos a festejar. Dos cosas. El día 9 de octubre, y ahora sí nos dijeron que sí, no me nos habían dicho, el día 9 de octubre, que es el mediodía, vamos a presentar mi libro que se llama El Radio Radiante, que es las memorias de lo que he hecho en el radio precisamente, cómo conocí el radio y qué hago y por qué me aguantan aquí. Eso es el 9 de octubre. Y el 5 de noviembre, que es miércoles, nos vamos a presentar con un nuevo disco en el Teatro de la Ciudad. O sea, estoy ahorita sobrecargado de chamba porque ha habido muchos contratiempos, pero estamos en eso, ya tenemos la fecha, ya están ustedes invitados. ¿Y va a ser de agorra o...? No, sí lo van a cobrar. Acuérdate, pues es un negocito, sí, son 127 pesos. Y es lo menos. Es lo menos y lo más. Bueno, como va a haber en Boleto Maestro, ahí ya ves que le sube un tantito. Híjole, Cruz, pues gracias por acompañarnos esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. Nos dispusimos a hacer un programa puro Cruz Mejía para compartir tantas canciones, tantas anécdotas, 40 años, pues esto que no es fácil, cantautor mexicano, independiente, sobreviviendo de alguna manera a los embates de este neoliberalismo, y sobre todo, ¿cuándo te nace, Cruz, el mensaje social en tus canciones, el contenido, los corridos, por ejemplo? Esto también es una historia muy chistosa porque, pues, cuando uno es niño, aprendes lo que oyes en el radio. Acuérdate que la W era la escuela y la W era copiada por todo el radio, que era muy gritón. ¿Llegaba tu terruño en la W? La W llegaba, ahora no, aunque dicen que es la voz de la América Latina, pero ya no llega porque, pues, ya hay más emisoras. La primera emisora que conocí en el aire, porque no la conocí físicamente, sino hasta mucho tiempo después, fue la GS, XGS, Guasave, Sinaloa. Y, bueno, pues oíamos la canción mexicana, la canción ranchera, y pues era lo que se te pegaba. Y además, siempre el oído tiende a imitar, a reproducir exactamente lo que oye, con los vicios y los aciertos de los cantantes. Y entonces llego a Radio Educación y hice una selección de 8 temas. Fue lo primero que grabé aquí. Entre otros está el Camisa Negra, el corrido de Agustín Jaime, que entre paréntesis conocí a su hermano en Saltillo de muchos años después. Esa es una entrevista que por ahí tenemos guardada. Entonces hago esta selección y empiezo a cavilar. Bueno, ¿tiene sentido repetir lo que todos hicieron? Para poder grabar lo que ya está bien grabado, tienes que superarlo, o mínimamente tienes que igualarlo. Y diga, no, pues me faltan elementos, me faltan muchas cosas. Y empecé a rascarle allá la guitarra, y fueron surgiendo ideas, y nació la composición. Dije, yo puedo hacer esto, ¿no? El primer corrido que hice, ya, digamos, ya presumible, es el Burro de Juan, que está en el disco de Palos Verdes a la Noria. Esa fue el primer... Un bonito acetato, incluso el diseño es muy bonito. De ese está disco. Bonito, ¿verdad? Sí, es la portada del Río del Fuerte, el que se tomó el 16, 17, el 19 de... ¿Por qué no la cantas? Hijo, y se me puede cuatrapear la letra. Se me puede cuatrapear. Si la aguantan, me la echo. A ver qué pasa, ¿no? Va. En la cárcel ya eres... estoy confundiéndolo. Es del de Palos Verdes de la Noria. Sí, es que está en el mismo disco, sí. Y me confundí. Aguántame tantito, diles los teléfonos mientras cuadro esto. Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, puro Cruz Mejía el día de hoy, 40 años como cantautor independiente, y lo estaremos celebrando en el Teatro de la Ciudad. Allí estaremos en vida, hermano, en vida, haciendo estos homenajes. Y si quieren mandarle algún comentario, algún mensaje a Cruz, nuestros teléfonos aquí en cabina, 41 55 10 60, 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo, ya está funcionando, 01 800 080 10 60. Juan Padilla se fue al monte con una carga de leña, se llevó su burro viejo, de eso Toribio se acuerda, pensaba volver muy pronto, porque ni le dieron cena. No se llevó la carreta, porque el sol iba a meterse, ay, a ver si pa' mañana este animal amanece. Me traigo tres carretadas pa' que me dure tres meses. Si hay puros varejones, uno que otro palo seco, pero si a quien se le ocurre ir a la leña tan lejos, cuando el sol ya está apagado y la luna sin reflejos. Ya traía la carga el burro y comenzó a dar trabajo, pero Juan desató el tercio y le dio sus garrotazos. El pobre animal cayó por el suelo sofocado. Como le lloró Toribio a su burro viejo aquel, batallaba, eso solamente él. El billar pues no es lo mismo, ya no se va a entretener. Si les agarra el coraje, pues aguantense tantito. ¿Qué culpa tienen los burros que uno sea tan maldito? Ahí está la carreta sola y vete triste Toribio. Ay, Cruz, estamos hablando de los años 70 por ahí. Sí, el movimiento del canto nuevo, por ejemplo, que se le llamó así en una primera instancia. ¿Con quiénes te organizaste? ¿Con qué otros músicos te tuviste que unir para poder pues dar a conocer tu música, tu canto? Me tocó ir a las peñas. No entendía muy bien esto de las peñas. Era cuando también vino la gente de acá del sur del continente. Pero coincidió con que yo estaba en la escuela. Yo soy de generación, ¿cómo se dice? Mi clave universitaria es 72. Soy la segunda generación del CCH y estuve en Vallejo. Y pues ahí empecé a disfrutar de las delicias de la universidad, porque en la secundaria fui muy acosado, el director no me quería, buscaba pretextos para correrme. Hay una anécdota muy curiosa, cuando una vez que hubo una fiestona ahí en la Escuela Nacional de Música, pues fuimos, me invitaron a cantar, y hasta Radio Educación grabó. Entonces, por allá, por la 1 o 2 de la mañana, me fui a sentar en una de las bancas y llegó conmigo una de las muchachas organizadoras, Chilón en Luna, que también se dedicó a la cantada, y por ahí anda de antropóloga. Bueno, fue directora de la radio de los Huicholes. Sí, ha tenido fuerza ella. Bueno, pues resulta que estaba yo como, sería como las 11, las 10, en la noche. Estaba ya sentado, esperando mi turno. Y llega a saludarme un señor. Hola, ¿cómo estás? A ver si te acuerdas de mí. Soy uno de los que dicen que no te quieren. No, pues hay muchos, además que no me quieren, le dijo, pues ¿cómo acordar? Y resulta que era el director de la secundaria. Entonces, bueno, pues tampoco debes guardar rencores. Ya nos saludamos, y pues yo ya no era el indeseado, pues ya no estaba en la secundaria, ¿verdad? Y pues me quedó esa impresión. Entonces, allá en la madrugada que te digo que me senté con esta muchacha, le platiqué la anécdota. Y ya que le platiqué todo, ¿sabes quién es él? Es mi papá. Bueno, pues tu papá es tu papá y tú eres tú, le digo. Yo no tengo por qué sobrecargar a los hijos lo que hacen los papás. Pero no me quería el viejo, ¿eh? Ya después me reconocían y todo, pero pues ya había pasado el trauma, ¿verdad? Entonces, cuando voy a la secundaria, cuando voy al CCH, no, hombre, pues el camino abierto, la libertad absoluta era inmenso. El Colegio de Ciencias y Humanidades de Vallejo, ¡hijo! Te emocionas porque era el doble de nuestra parcela. Nuestra parcela eran 7 hectáreas, el colegio tiene 14. ¿Cómo no voy a saber las medidas, verdad? Y una biblioteca hermosa. Sí, entonces decía uno, si sembráramos aquí. Pero como aquí no vamos a sembrar elotes, ni frijol, ni tomates, ni nada, aquí tenemos que sembrar el pensamiento. Y tenemos que echarle ganas a todo esto. Porque yo no serví para el campo, pero algo tengo que hacer, ¿no? La universidad me abrazó, me dio todo, y tengo ese gran compromiso. Entonces, pues fueron los maestros, fueron muchas cosas. Llego a la facultad. En ciencias políticas y sociales. En ciencias políticas y... ¿Cómo fue ese cambio en ese momento? ¿Cómo estaba la facultad, la universidad, el rector? Platícanos, Cruz, porque veníamos del 68, tú recordarás. Sí. Y eso pues nutre también tu canto, tu composición. Sí, bueno, aquí hubo otro momento de flaqueza porque la maestra de psicología en el sexto semestre me tronó. Me tronó porque no le quise hacer la fiesta de cumpleaños. Me cayó gorda que nos pidiera que le hiciéramos la fiesta. Entonces yo que iba muy bien en psicología, participaba y era de los que sobresalían. Pero todo fue que me negué a hacerle la fiesta y se acabó toda aquella participación. Entonces eso me costó un año. Después nos daba risa porque en la facultad me encuentro una compañera, hermana de una compañera de Celia Espinosa, era la maestra. Y nos daba mucha risa. ¿Te tronó Celia? Sí, me tronó Celia, pero aquí estoy. Me fui de oyente el primer año a la facultad. Estaba en servicios escolares Gerardo Estrada, que después fue director de aquí. No me quiso guardar mis calificaciones el maldito, ¿eh? Yo pasé mis materias bien, pues iba bien. Me acuerdo que es maestros, Enrique León Martínez. Y Froilán López Narváez también. Ese fue el clase, ¿no? Ese fue el ese sí te reprobó. No. No, no me reprobó, nomás yo le hice aquí la guasa, para darle lata. No, yo no reprobé, bueno, fueron un poco los tropiezos. Entonces, muchos de los maestros eran de Chile, de Argentina, Bolivia, pues Jorge Calvimontes, que acaba de morir el año pasado. Nunca fue mi maestro, fue mi amigo, más que maestro, fue mi amigo. No, hombre, Enrique Lubet, ¿te acuerdas quién era? Y Fernando Benítez también te tocó seguramente. También. Enrique Lubet era el director de Jueves Excelsior. ¿Y sabes qué hacía Enrique Lubet, por ejemplo? A ver, ¿qué tienes de trabajos que hacer? Pues mira que tengo que leer esto. Ah, vente para acá. Me disparaba el desayuno y se ponía a leer conmigo. O sea, ¿cómo no voy a querer a la universidad, Sergio? ¿Y le cantas a la universidad, tu escuela? ¿A sí? ¿Tus escuelas le cantas? Hicimos una película con Oscar Menéndez, que se llamó Radiografía de CU, 90 minutos. Y ahí hicimos, entraron 3 canciones. A ver si me acuerdo. Cuando empezaban las computadoras. Las computadoras de ahora ya no son como las de antes, nomás nos han hecho bolas a todos los estudiantes. Se hace cola para todo, pero no se arregla nada, que no alcanzaste el modo y te cierra en la cara. No registra la computadora, vente en unos 15 días. ¿Qué quieres que hagas? Así es esta onda, la nueva tecnología. Se dice que aquí te atienden a las 10 de la mañana, abren a las 10 y media, pero no les... ¿Qué? Y te... hijo, se me va la letra, pero no, por ahí va. Es que estamos recordando cosas que no pensaba. Hace más de 15 días que pasó esto. Hace 15 días y medio. Sí. Entonces, esto se incluyó en una película que hicimos. Incluso por ahí está, en el coro de esto está Laurelena y otra compañera, que fueron, pues vamos a decir, mis alumnas. Porque yo fui adjunto de Oscar Menéndez. Y nos pusimos de acuerdo, mira, pues tú das una clase, yo doy la otra para no hacernos bolas. Entonces le tocó, el grupo de Laurelena era posterior al mío. Entonces me tocó darles clases también ahí. Oye, esto no lo había dicho. Entonces ahí el corito se ve un poquito desfasado, porque ellas no son cantantes, ¿no? Pero queríamos que participaran las compañeras, ¿no? Las compañeras y compañeros de la escuela. Entonces por eso se ve un poquito desfasado el corito, ¿verdad? Pero pues imagínate, yo haciendo cumbias. Bueno, yo le titulé a este programa Puro Cruz Mejía y estamos echando mucho rollo. Creo que van dos canciones nada más. Son las 5 de la mañana con 33 minutos. Y pues vamos a la música, Cruz, otra más. Bueno, miren, para esto del 5 de noviembre estamos haciendo un disco totalmente diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Si fuera igual no tendría caso, ¿verdad? No, en este disco no hay un acordeón siquiera. Es un disco con el tema infantil. ¿Por qué? Porque muchos de los que les cantan a los niños los tratan como bobos. Y no, los niños son personas, son niños, son seres que se están forjando. ¿Y qué te parece si oímos ya la grabación del disco? A ver cómo les suena a ustedes. Se llama Aquí va a nacer un niño. Aquí va a nacer un niño, y si acaso me falla será niña, una flor para alegrar la campiña, lo que sea una greñuda o un lampiño, da lo mismo. Por eso no le riño, pues de todo ha de haber en esta viña, y que de muchos colores se tiña. Un nuevo amanecer en el escriño. Obligará a esmerarse en sus cuidados, mientras crece y anda por todos lados, prodigarle vida de calidad. No le vaya a faltar nada en la escuela, que se aplique mientras el tiempo vuela, y que salga útil a la sociedad. Pues... Pues calientita, recién desempacada de los estudios de grabación. ¿La grabaste aquí en Radio Educación Cruz? Sí, se grabó el mes de agosto, fue de lo último que... Me vi en muchos aprietos porque pues uno tiene el tiempo limitado, pero las cosas tienen que salir. Ahorita faltan los centavos, pero ya dimos un paso. Pero va a salir, la vamos a presentar el 5 de noviembre. Mira, la presentación del Teatro de la Ciudad, yo quiero hacerla en dos partes. Una, un repaso de lo que he hecho a lo largo de estos 40 años. Que decir un repaso, ya dijimos que tenemos más de 200 canciones grabadas. Pues yo creo que van a ser unas 6-7 canciones, pues haciendo un resumen, ¿no? Haciendo un resumen. Y después, la segunda parte será la presentación de este disco, Aquí Van a Ser un Niño. Porque... pues hay que estrenar disco, ¿no? No los 40 años, quién sé cuándo los vuelvo siempre a cumplir. Siempre que queremos sacar un disco, recurrimos a ti, Cruz, para que nos asesores en el diseño, en la grabación, porque hace discos de mucha calidad, la verdad. Pero platícanos, por ejemplo, cuando hiciste tu primer disco, o este acetato de Palos Verdes a la Noria. ¿Cómo fue? El primero fue Por el Rumbo del Noroeste. De Palos Verdes fue el segundo. Pues andaba con esa cosa de presentar material nuevo, te digo, siempre con la idea, primero, acicateado porque no me quisieron en las grabadoras. Yo estuve en las marcas principales, en la Arca Víctor, en la Musar, en la CBS, vi muchos que se encumbraron, me tocó conocer al Vicente Fernández ahí, muchachón, cuando andaba floreando a Lucerito, a la secretaria ahí de la CBS. Sí. O sea, vi a muchos gallos. Ellos triunfaron y yo no triunfé. Entonces tenía clavado la espinita, ¿no? Entonces empecé a conocer material y me encontré en Vicente T. Mendoza cosas muy valiosas. Incluso... hasta accidentalmente me encontré, por ejemplo, el libro de folclore de Piedragorda, Zacatecas, en una librería ahí en Reforma, que lo tenían arrumbado, así como cosa de nada. Me lo dieron casi regalado, pues a mí, para mí fue un material muy valioso. De ahí saqué La Paloma de los Cinco Colores. Y de los otros libros de la canción mexicana fui sacando cosas. Y con eso armé el disco Por el Rumbo del Noroeste. Por ejemplo, hay un error muy grave que yo cometí ahí. Una de las piezas es La Cruz de Culiacán. Bueno, si vengo de Sinaloa, pues hay que grabar La Cruz de Culiacán. Menso de mí. Ya que la habíamos grabado y que el disco había salido, descubrimos que no se trataba de Culiacán de Sinaloa. La canción debió llamarse La Cruz del Culiacán. Un cerro que está en Guanajuato, ¿cómo la ves? Pero pues no sabía, estaba aprendiendo, ¿no? Ese disco tardó 8 meses en salir porque me hicieron cansada, como no sabía nada de esto. Y salió. Ya el siguiente disco, el de Palos Verdes a la Noria, estamos hablando del 81. En el 81, está fechado el 30 de junio. Me lo dieron hasta febrero del 82. El segundo disco fue el 29 de junio del 88 de Palos Verdes a la Noria, que acuérdate que se grababa por los dos lados, ahora ya no, los muchachos no lo saben, ¿verdad? Todo el lado A fueron composiciones mías y del lado B, pues también, también, nomás una que grabé de un compañero de allá de la Noria. Y otra de que hicimos en coautoría con Arturo Juárez de Mocorito. Pero ya es todo el disco de Sinaloa, de Palos Verdes a la Noria, con esa portada del Río Fuerte que dijimos que se... una foto que tomó Enrique a las 5 de la tarde del... Enrique Rivas Paniagua. Enrique Rivas Paniagua. Uh-huh. Ese día de noviembre del 76, del 86. Y bueno, pues de ahí en adelante venimos haciendo canciones, animados por ese compromiso, porque como universitarios tenemos que cumplirle a la universidad, tenemos que cumplirle a la sociedad mexicana que te dio escuela. ¿Cuánta gente allá anda malviviendo porque pues el país no le ha dado lo que necesita para bien vivir? Los gobernantes que nos han tracaleado la vida. Entonces nosotros que fuimos a la universidad, que tenemos esa infraestructura cultural, estamos obligados a darle al pueblo un poquito, no devolverle, darle un poquito, porque el pueblo nos dio bastante. A veces tus canciones, Cruz, cuando las escuchamos, pues nos hacen reflexionar, nos dan tristeza también por la situación que está pasando, ese mensaje social, pero también hay mucho humor en esas canciones. Y a lo mejor estás influenciado también por algunos compositores, tal vez Chava Flores, no sé, porque Chavita decía que en sus canciones él se reía de la vida antes de que la vida se riera de él. Hay que tomarle la delantera. No, pues desde luego que tenemos influencia de todos. Yo no puedo decir que soy exclusivo, único y no, pues todos abrevamos a todos, ahí nos vamos compartiendo, ¿no? Coincidimos a veces o no nos sale igual, pero pues todos nos influenciamos unos con otros. Pues cántanos algo de humor también, para despertar. Hay muchas llamadas, vamos a comentarlas en un momento más, que están despertando alegremente este día con tu canto, 11 de septiembre, una fecha emblemática también para los hermanos del pueblo chileno, también en la situación del terrorismo a nivel mundial. Pero Cruz Mejía está presente en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y quiero agradecer también a mi compañero Raúl Núñez, que nos apoya en los controles técnicos. Esta mañana no los presenté. Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez también están apoyándonos en los teléfonos. Llamen con toda confianza al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Bueno, pues cuando esto lo incluimos en el disco de Cálida Fornax, porque a mí me cala mucho cómo los gringos andan acá metiendo sus narices aquí y allá, y además por otro lado Cricri, que pues hacía cosas muy bonitas, pero con todo ello no dejaba de ser racista, clasista. Esto es el güerillo melón, el negrito sandía no vino. La historia que les cuento les puede molestar. Se trata de un güerillo igual que los demás. Llegó una vez del norte, dizque a vacacionar. Y cuando aquí se hallaba, nadie se imaginaba cómo se iba a portar. Güerillo melón, te sientes mucha pieza. Güerillo melón, aquí no es lo que crees. Debes entender que México no es tuyo. Respeta mi patria, ya deje ese orgullo y no me hables inglés. Por abusivo con la hospitalidad, te retiramos toda nuestra amistad. Vete a tu tierra, no te queremos ver, y que tu raza no venga aquí a moler. Güero maldito, tienes mucho que aprender. Con la bocota abierta andaba aquí y allá, buscando qué robarse, fue la especialidad. Y luego hasta el gobierno su ayudada le dio, sabiendo bien lo que era, hasta la carretera en inglés rotuló. Güerillo melón, te sientes mucha pieza. Güerillo melón, aquí no es lo que crees. Debes entender que México no es tuyo. Respeta mi patria, ya deje ese orgullo y no me hables inglés. Por abusivo, por la hostilidad. güero maldito, tienes mucho que aprender. Ah, yo también estoy güero. Te raspaste con el ladrillo. Sí, ¿verdad? Cruz, ¿qué vamos a escuchar en el Teatro de la Ciudad? ¿Vas a platicar? ¿Vas a cantar? Yo quisiera... ¿Cuántas horas ofrecer vamos? Música, pues... Me dijeron que puedo llegar hasta 2 horas. ¿Sí? 40 años de hacer gorgorito, le llamamos al programa. Pues ya dijimos, vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que se hizo en 40 años, lo poquito que hay en los discos, y la segunda parte nos vamos a... Es muy poquito tiempo, 2 horas, sí, para todo lo que tiene. ¿Nos vamos después para tu casa o qué? Es que es mucho trabajo, mira, esto me cuesta mucho ensayar porque digo, ahorita tengo muchos apuros, y hay que ensayar, porque los músicos andan hueseando, entonces... Si grabaron contigo ahorita, al rato se les olvida. Hay que hacer mucho ensayo, pero sí queremos darle importancia, que haya relevancia en este disco nuevo de Aquí van a ser un niño. Es lo que vamos a escuchar. ¿En dónde podemos conseguir tu material, tus discos, Cruz? Los discos aquí conmigo. Aquí conmigo nada más. Hemos intentado en aquí y allá y no nos ha resultado por distintas razones, entre otras... que nos cobran más de lo que cuesta el... Digo, tenemos que darlo más barato de que como nos costó, y pues no se puede. El comercio es apabullante, te aplasta. Si no tienes toda la infraestructura económica y demás, pues no puedes competir. Y como nomás hacemos 1,000 ejemplares, el tiraje reducido... Aquí consíganlos conmigo y cómprenmelos pronto para que ya no estén estorbando en la casa. ¿El ¿verdad? Teléfono? Aquí en la 4155-1107. Aquí estoy todo el día. Y el de Aquí van a ser un niño todavía no lo está prensado. Este es una es el estreno, no se había cantado en ningún lugar. Tenemos el privilegio aquí en Del Campo y de la Ciudad. Tenía que ser aquí, claro. Porque a lo mejor por ahí nos invitan en otra estación y por radio estación, radio educación, mi alma mater se dice así, ¿no? Entonces no puedo hacer. Vamos a ir a otras. Por ahí luego ni nos quieren algunos compañeritos que tienen sus programas, pero bueno, ese es otro asunto. Acá interno nos desgreñamos, ¿no? Pero radio educación es lo más importante. ¿Por qué es importante para Cruz Mejía radio educación cuando llega? Porque me enseñó que había un radio diferente. Decíamos hace rato, aprendimos a oír la W y todas las copias y el radio gritón mercantil, porque incluso muchos de los que te enseñan la historia del radio te dicen que el radio se hizo para vender. Y pues yo no estoy de acuerdo. Incluso en la escuela de locutores, yo me peleaba mucho con el director José Antonio Ruiz Key y sobre todo con don Sergio Gutiérrez. Ellos decían dos cosas, ¿no? Que el locutor era un vendedor y que tenía que estar seguro de que lo que ofrecía, lo que anunciaba era bueno para convencer al cliente. Y yo decía, no, fíjate, había salido de la secundaria apenas. No, el locutor es un informador. No un persuador. Sí. Había mucha persuasión. Sí, y luego la otra tesis que decían, que el locutor debía fumar para que se nos hiciera la voz gruesa, sí. Eso no es un locutor, ese es un vicioso, ¿no? No se concebía que hubiera un locutor tenor. Todos pensaban que fueran barítonos o bajos. Como dijo la X, W, así hablaba, ¿no? La voz de la América Latina, desde México. Sí. No, y ahorita, acuérdate ese... Martín Hernández que impuso una forma de locutorear. Estoy con Sergio Canales, en Radio Educación, y todo lo va a hacer. Ahora, es muy importante esto que platicas, porque a ti te tocó la época de oro de la radio en México. ¿Qué programas recuerdas de niño en esta influencia de la radio? Y te lo pregunto a propósito de ahorita de la reforma, sobre todo en la ley de telecomunicaciones, porque se pretende que pues se generen patrocinadores, la publicidad... Y creo que fue uno de los errores para que la radio cumpliera su función social. Garfales. Cuando fue invadida por todas estas empresas y el objetivo se volvió meramente económico. Sí, yo creo que hay que rechazar. Yo no estoy de acuerdo en que la radio cultural venda, porque el vender es perder tu autonomía, perder tu libertad. Al cliente, a los Coca-Colos no les va a gustar que digas que la Coca-Cola te hace daño al aparato digestivo, al respiratorio, al circulatorio y todo lo demás. No puedes hablar en contra de la Coca-Rabo cuando la estás anunciando, por decir algo, ¿no? O lo más sencillo, anunciar medicamentos. Pues, ¿cómo? Si cada cuerpo responde de manera diferente y luego, para salvarse del problema, si las molestias persisten, consulte a su médico. Entonces, ¿para qué fregados me anuncias esa medicina? ¿Verdad? Y así está esto. No, la radio cultural no debe vender. Oye, si nos cobran tanto impuesto ahorita, ¿sabes cuánto vamos a pagar por la policía esta nueva? Gendarmería. Por la gendarmería. 5,000 elementos con más de 20,000 pesos de salario mensual, aparte los uniformes y los pertrechos. ¿Sabes cuánto le cuesta a cada mexicano eso? $1 mensual a cada mexicano. O sea, cada mes les van a pagar 100 millones de pesos. ¿Y eso también lo cantas? ¿Te indigna? Pues claro que indigna. No he escrito nada al respecto porque acaban de inaugurar su policía. Ya le dedicaron el programa de la Hora Nacional y siguen anuncie y anuncie. Además, fíjate, los anuncios caros. No, la radio cultural, Radio Educación nos enseñó que se puede hacer el radio y se debe hacer otro tipo de radio. O sea, es como comparar la cantina y la escuela, Sergio, ¿verdad? Vamos a pensar que la estación que está aquí a mi derecha, a la izquierda, donde quieras, es una cantina. Y Radio Educación es la escuela, aunque no es exactamente la imagen, porque tampoco vamos a dar clases por radio, pero sí vamos a tratar asuntos que nos conciernen a todos, que nos involucran y que tenemos que ventilar problemas para buscar la solución en conjunto. No voy a inventarte necesidades. ¿Por qué no anuncian los frijoles en el radio? Porque esos se venden solos, ¿verdad? ¿Por qué no anuncian las tortillas? Nomás los de Doña María, ¿no? ¿La tía qué? La tía Rosa. Porque te quieren inventar necesidades. Eso es lo que hace la publicidad. Se vale de la teoría Gestalt para formular todo su planteamiento publicitario y hacerte, inducirte al consumismo sin que te des cuenta. No, nosotros no imponemos nada, nosotros damos la opción solamente, usted tiene la libertad. No es cierto. Ellos conocen las técnicas psicológicas para aplicarlas a la publicidad e inventarnos estas necesidades. Entonces, así como hay escuelas, así como hay alumbrado público, así como hay drenaje, así como hay carreteras, así debe haber radio educación, radio cultural, las de las universidades, las de las casas de la cultura, que tienen que tener presupuesto oficial, porque en el momento en que me quiera... La dádiva no es gratuita. Si yo te doy esto, Sergio, para que a ver si me das lo otro, ¿no? Entonces, no podemos aceptar, aunque muchos teóricos ya están diciendo que puede anunciarse, que acá y que allá, no debe anunciar cosas comerciales. Nos volveríamos dependientes de esa publicidad. Y te tapan la boca. No puedes hablar. Radio Educación dio clases de todo esto, acuérdate. Esto los pongo en el libro que voy a presentarle, el Radio Radiante. Había 6 temas prohibidos. Ahí te van. El presidente de la República. La Virgen de Guadalupe. El ejército. El ejército. La iglesia, como dijiste, la Virgen de Guadalupe. Van 3. El comunismo, se decía. No, hombre, ese Sergio es comunista. No te arrimes, es comunista. ¿Sí? Van 4, ¿verdad? El comunismo, el presidencialismo, el presidente, el ejército, la iglesia, el comunismo, el sexo, la sexualidad. Ah, exacto. Y era una enfermedad incluso, ¿no? Imagínate hablar de eso, todavía. La sexualidad sencillamente. Uh-huh. Hablar de sexo era el nombre. ¿Cómo están hablando eso a los muchachos? ¿Y cómo lo hizo Cruz Mejía cuando llega a Radio Educación para abordar todos estos temas diversos programas? Sí. A ver, te falta. Sí, el otro, los anuncios, la publicidad, es decir, nosotros no podemos decir Coca-Cola porque ya implica un anuncio. O sea, en un noticiario no podías decir los encontraron tomando Coca-Cola. ¿Y tú por qué le pusiste Coca-Rabo? Pues porque es lo mismo, la cola está atrás, Coca trasero. Entonces, no podías tú decir ninguna marca porque, aunque fuera en plática, se entendía como un anuncio. Acuérdate, murió el licenciado, el catedrático, el político no sé qué, y se está velando en conocida agencia de Félix Cuevas. Pues, ¿por qué no decían el nombre, no? Es ridículo, es ridículo. Nos vamos a reunir en conocido hotel de la calle de Reforma, el Paseo de la Reforma, ¿verdad? Estaban consumiendo marcas de prestigio. Todo está una... ¿Es alarma eso? Sí, es algún celular que me avisa que viene el himno nacional en un momento más. Bueno, entonces todo eso nos decían que no podía decirse porque implicaba publicidad, y ya después lo aprendieron de Radio Educación, entre muchas otras cosas. Aprendieron todo lo que Radio Educación quiso tratar y que todo puede ser tratado. Ahora, lo grave del asunto es que muchos de los compañeros nuevos que llegan a Radio Educación vienen al revés. Traen la imagen de la radio comercial y quieren imponerla aquí, como Mario Ledesma, por ejemplo. Los mismos anuncios... Pero es parte de la pluralidad también. En parte, pero tienes que ser consciente. Sí, no, yo no me voy a meter un burro aquí nomás. Por ejemplo, los anuncios oficiales se leían de la carpeta. Ahora pasan los anuncios tal y gritados como los graban en los señores allá que pasan en todo el radio. Tenía una mesura la locución aquí, claro, en la educación. Se leía desde la carpeta y no nos negábamos. No nos gustan, pero bueno, es una imposición. Pero teníamos esa opción y ahora no. Por más que le peleamos nosotros, nuestras autoridades no quieren comprometerse, no quieren sacar esos gritos de Radio Educación. Pues imagínate, estamos en un corte para entrar al noticiario y entra el anuncio de quien canta y lo ligan con el anuncio del IFE. Pues no se vale. ¿Cómo? ¿Eso es Radio Educación? Nos estamos viciando también, Sergio. Pues es parte de esta reforma. Estamos reformando la reforma del campo y de la ciudad también, a lo mejor llega, ¿no? Ojalá que le tocamos madera, ¿verdad? No, la primera reforma fue quitarles 3 días de la semana. Exactamente. El público lo pide, y por más que le dicen al defensor de radioescucha, no defiende. Así es. ¿Cuántos años lleva aquí en Canta? ¿Cómo proyectaste ese programa? ¿Cuáles fueron los objetivos que te trazaste? 4 o 5. Es muy sencillo, mira. Primero, dar espacio a los músicos de valía que tienen algo que aportar y que no tienen espacios en otros lugares. 2, hacer más llevadero el inicio del fin de semana después del ajetreo de todos los días laborables. Y apoyar a los músicos en lo posible en sus grabaciones también. Pues gracias, Cruz. Vamos con nuestro himno nacional y regresamos con la música con Cruz Mejía, quien del campo y de la ciudad. Sí. tiempo y paciencia, escrita con sangre y muerte. Qué dolorosa experiencia, duró 11 años 11 días la guerra de independencia. Después de 300 años de explotar nuestra riqueza, España se tambaleaba, el rey Fernando fue presa del gran imperio de Francia. Y aquí la revuelta empieza. Los criollos ya muy cansados del yugo absurdo de España apoyan al cura Hidalgo para iniciar la campaña. Querían formar su gobierno, lo que implicaba una hazaña. Nuestros campos de batalla de sangre se van nutriendo. Se van Hidalgo y Morelos, desde acá los estoy viendo, y nosotros en las mismas. Como caramba lo entiendo. 27 de septiembre a las 10 de la mañana, el ejército triunfante, la capital engalana, al frente venía Iturbide. ¿Quién de su triunfo se ufana? La independencia de México. ¿Seremos independientes? No, ¿qué independientes vamos a ser? Gracias. Te íbamos a correr, tú, pero ya te ganaste con el aplauso el acceso a la cabina. Ya llegó Ezequiel Castillo del Rincón de la Décima también. Y pues aparte del canto de Cruz Mejía, estamos festejando 40 años de todo lo que nos regala Cruz Mejía. Sobre todo los sábados en la mañana en Quien Canta, es un programa muy escuchado. Pero pues también en su música, en las luchas populares, siempre está presente Solidario Cruz Mejía. Luego no hay ni para la gasolina, pero él quién sabe cómo llega allí al mitin, al evento, y siempre participando en las luchas sociales. Es una, ¿cómo le haces, Cruz? Es una obligación, así nada más. Por haber ido a la universidad tengo el compromiso, ya lo dijimos atrás, ¿no? Pues entonces vamos a acordarnos que el 9 de octubre ya dijo el director que se presenta aquí el libro. No sé por qué no va a ser en el Centro de las Artes, yo quería hacer más bulla, pero bueno, en Radio Educación. Es tu casa, mejor. Aquí vamos a platicar entonces el 9 de octubre, nuestro Radio Radiante. Y el 5 de noviembre, en el Teatro de la Ciudad, echar gorgorito, a ver si nos queda. Ya podemos conseguir los boletos por... Yo creo ¿qué que tal ya si mero, no alcanzamos ya, lugar? Ya mero. Les avisamos, porque estamos en la organización de todo esto. Muy bien. Pues a propósito también de la canción de Cruz Mejía sobre la independencia de México, Ezequiel Castillo nos trae decimista del Rincón de la Décima, unas décimas en torno a los personajes, incluso algunos pues desconocidos, anónimos en la lucha de independencia. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias. Don Cruz Mejía, mucho gusto de estar por aquí y de saber de estos 40 años. ¿Cómo la ves? ¿No? Estamos pues, nuevecitos. Sí, sí, tiernitos, efectivamente. Como las calabazas allá. Vaya, vaya. Aquí hay un personaje del norte que lo vas a identificar. Rafael Buelna, 1890-1924. El granito de oro, hijo de Eustaquio Buelna. Uno se destacó en la lucha contra los franceses y el otro en la revolución. Vaya. Un orador distinguido de Sinaloa fue Buelna. Se alzó en armas contra Huerta, empezando un recorrido en el cual Buelna es seguido por hombres de Sinaloa, de California y Sonora para tomar varias regiones. Por esto, entre otras razones, la tropa le condecora. Esto lo escribe Brenda Krusinski, del Rincón de la Décima. Y Brenda también se fija en otro personaje de aquí, de muy cerquita, el profesor Otilio Montaño. Otilio Montaño. Maestro de profesión fue don Otilio Montaño, pero iniciado el año de aquella revolución, se unió a Antirreelección y ahora se le señala redactor del Plan de Ayala. Tiempo después fue juzgado, por disentir declarado un traidor contra Zapata. Las décimas, ¿compones en verso también, Cruz? Hay mucho verso en tu... Pues sí, mira, yo me agarro del verso porque como no soy buen literato, el verso me ha servido para resumir lo que podía decirse en un discurso largo, ¿no? Yo no soy bueno para el discurso, por eso me agarro del verso. Claro, tengo el conocimiento de eso, más o menos, de las formas. Por ejemplo, esta canción que le da nombre a nuestro nuevo disco, el que va a aparecer en noviembre, es un soneto, ¿sí? Y sobre todo, porque está dedicado al niño, ¿no? Yo buscaba... ¿Por qué todos riman niño con cariño? Nada más. Cuando mucho, armiño, aunque no case. Entonces yo tuve que buscar rimas con niño, así como un reto. Pero además, no conforme con rimar niño, también rimé niña. Y salió un soneto. O sea, son taritas que te pones, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a la expresión. Ahorita que dices el ejemplo en castellano de niño, por ejemplo, sí. También en los idiomas indígenas suena muy bello, muy bonito a veces el dirigirse a los niños, por ejemplo. Decía el jefe Andrés Segura, nuestras joyas preciosas. En mixteco se dice celuchi o dicheluchi, por ejemplo. Digo, parece como de peluche hablar de los niños. Sí. ¿Has incluido en tu repertorio también palabras en náhuatl indígenas? No he podido, como yo no domino, y eso me avergüenza mucho. Estando ya cerca de los mayos, no aprendí la lengua porque nos dijeron, no, pues esos son los indios. Ya después, cuando creces, te das cuenta de el error. Entonces, no. Hice una canción que se llama Nuestra Niña Chiquita, que nos tradujo aquí Guadalupe Martínez, ¿te acuerdas? Sí, claro. Al náhuatl no la hemos podido grabar. Pero eso de incluir palabras, no, pues yo no domino el idioma. Cuando me ayuden, pues sí, ahí le hacemos. Pero las hablas luego, nos ¿sí? dices palabras en agua también. Sí, pues es parte de nuestro lenguaje, no es que no nos damos cuenta. Sin embargo, aunque no las conozco del todo, prefiero hablar cualquier lengua indígena que el inglés. Eso sí, el inglés yo lo pasé nomás de panzazo para salir del apuro. No me eche inglés, mejor una canción. Una canción, sí señor. Bueno, ¿qué tal si otra muestra del disco? ¿Qué tal si te aventas la 4, esto que es el regalo de los abuelos para Leonardo? 6:11 del campo y de la ciudad en Radio Educación, puro Cruz Mejía. Abuela te quiere mucho, te quiere mucho tu abuelo, te traen para tus pañales canela y manta de cielo. dos sabanitas blancas, una cobijita azul, y para cubrir tu cuna, bonito manto de tú. A ver esos ojitos, ya sé que cerrar, mi niño afana tanto que debe descansar. Acuéstese en su cuna, muy bien cobijadito, para que sueñe a gusto. No me seré un ratito. Seis de la mañana con 13 minutos, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte de la República Mexicana. Desde el río Bravo hasta el río Suchate tenemos reportes de sintonía a esta hora, y les agradecemos que se comuniquen con nosotros a través del 41 55 10 60 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01 800 080 1060, 01 800 080 1060. Y pues llámenos, como lo hace el ingeniero Javier Esteban Chavarría. Envía saludos al joven Sergio y a todo el equipo del programa. Al joven, a ti no, ¿eh? No, al joven, a mí no. ¿Cómo ves, Ezequiel? Y ya me conoce, pero bueno, no ha visto mis canas. Invita a todos los ambientalistas y demás que apoyan al mejoramiento del ambiente, que impulsen el uso de las energías limpias y que son la salvación de México. Usar cuanto antes el vehículo ecológico, que carga baterías por medio del sol y el viento, para ya no soportar el aumento de los energéticos sucios. Él enseña a fabricar calentadores solares gratuitamente, purificadores de agua, y su teléfono, del ingeniero Chavarría, 58 42 02 71. Leonor Hernández de Polanco felicita hoy en particular por tener allí a Cruz Mejía, un gran hombre. Saludos al programa. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán dice que las grandes potencias financieras no solo desean reducir la población mundial, sino la educación pública, por significar grandes gastos, poner más escuelas privadas para sus fraudes financieros, por lo cual han puesto a la educación patas para arriba para que la niñez y la juventud sea enajenada por internet, como chatear entre amigos y juegos electrónicos, no permitir y orientar buscando información correcta para su conocimiento y habilidad mental en general. Y pues también él propone un curso de manualidades, nos deja su teléfono, es el 20 64 14 72, 20 64 14 72. Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco: manifiesto a don Cruz Mejía mi enorme agradecimiento por la canción que le compuso a la maestra Ernestina Chapa Garza, que falleció hace 8 años. Felicidades a Del Campo y de la ciudad. ¿Quién era la maestra Ernestina Cruz? Pues una maestra del Politécnico que daba la materia en QBP, le llaman químico bacteriológico parasitólogo. Y don Ricardo, sepa usted que anoche en el hospital 20 de noviembre me encontré una alumna de la maestra Ernestina Chapa Garza. Le sorprendió que yo la conociera, y Y pues ahí está haciendo unos estudios en terapia intensiva. Nos saludamos ayer, no fue en la noche, ayer a mediodía. Andaban varios del Politécnico y pues por algo salió a la plática la maestra y pues quedaron ellas gratamente enteradas de que nosotros la conocíamos también. Ella fue su alumna, se llama Selene la muchacha. Gracias, Cruz. También nos llama José Román Sánchez de Pachuca Hidalgo. Felicita a Cruz Mejía de sus 40 años de trayectoria. Le recuerda que anduvimos en el CCH Vallejo. Somos de la primera generación y él de la segunda. Hace ya 40 años sobre lo sucedido con Allende, también anduvimos allí y hubo buena reacción. 41 años. Era una educación diferente a la que hoy imparten, dice. Sí. ¿Esa educación la que estamos recibiendo ahora? Pues la parte escolarizada, digamos. Es educación malhechona, pero es educación para que el político siga en su puesto, para que no lo puedan relevar. Eufemia Hernández de Iztapalapa envía un saludo para Cruz Mejía del campo y de la ciudad, y el canto de Cruz Mejía de las pocas cosas que me causan alegría y orgullo de ser mexicana. Un abrazo fraterno y respetuoso para todos. Gracias igualmente. Arturo Hernández del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco en Iztapalapa. Hola, ¿cómo están mis hermanos? Espero que bien. Aquí en Iztapalapa nada cambia, cada día está peor. Ahora tenemos el problema de la luz. Llegan los recibos de pago tremendamente exagerados y no hay forma de que protestes y de que haya solución. Salen con un montón de argumentos, te tratan como retrasado mental. Ese problema lo estamos llevando con la diputada Ernestina Godoy y lo vamos a solucionar a nuestro favor. Una de las acciones es el amparo. Si tú tienes este problema, ampárate, porque es un robo, dice Arturo Hernández. Virginia Gómez Rodríguez de Nezahualcóyotl es admiradora de Cruz Mejía y felicita a Sergio Canales por el invitado. Está muy emocionada. No se pierde los programas de Quién Canta y de Del Campo y de la Ciudad. Gracias. Xóchitl Magdaleno, felicidades a Cruz Mejía. Es una enciclopedia histórica de radioeducación. Allí estaré en el Teatro de la Ciudad para felicitarlo. Lleven a mucha gente porque hay que llenarlo. Hay que recordar la fecha y la hora, Cruz. 5 de noviembre, miércoles 5 de febrero. De noviembre. De noviembre. Miércoles 5 de noviembre. ¿Te acordaste de la Constitución? Sí. Miércoles 5 de noviembre a las 8:30 de la noche es la función. Alfonso Hernández de Catepec, un fuerte abrazo a Cruz y todo el equipo del programa Del Campo y de la Ciudad. Mañana salimos en una caravana a Oaxaca por el aniversario luctuoso de mi padre, el señor Santiago Hernández. Gracias, Alfonso, por compartirlo. Bueno, pues hay muchas más llamadas, pero vamos a la música, es mucho rollo. Sí. Y teniendo un cantante aquí con nosotros de esta calidad, bueno, de la talla de Cruz Mejía, vamos a aprovechar. Uno tiene que cantar de todo mientras haya un contenido. Hace 7 años que murió el primero de mis hermanos, éramos 11 y nos fuimos disminuyendo. Entonces, pues era importante recordarlo, porque luego los muertos se van, los enterramos y ya no nos acordamos de ellos. El día más largo del año, al comenzar el verano, con el sol en el cenit, dejó la vida mi hermano. El primero de los 11 y el primero que se va, ya está abonando la tierra junto con mi papá y mi mamá. Nosotros que fuimos muchos, aquí y allá nos regamos, jamás estaremos juntos, ya nos desacompletamos. domingo 7 de enero 1940, al mediar el 2007, ahí se paró la cuenta. Es un enorme vacío lo que en el alma se siente, tristeza, mucha tristeza, soledad en el ambiente. Me tocó ser el de en medio, miro a mis hermanos juntos, me sigue faltando Pancho, ya cuenta entre los difuntos. ¿Cuántos compañeros, amigos, sobre todo del canto también, Cruz Mejía, han desfilado antes que nosotros, han partido? ¿Tuviste la suerte de, pues, estar en contacto con grandes personajes de este canto, de esta alimentación del canto nuevo, como Amparo Ochoa, Amparo, como José de Molina? Platícanos. Sí, pues Amparo, el Negro Ojeda, José de Molina, que por cierto, tengo el gusto, la satisfacción de que fui el primero que lo presentó en radio, porque le tenían miedo, porque era muy mal hablado, y le tenían miedo por esa cosa de, pues, acuérdate, la renovación moral de Miguel de la Madrid, ¿no? Que no tenía nada de moral y ni de renovación tampoco, pero se espantaban por alguna palabrota. Entonces yo le dije a José, te vas a ir al programa, yo no te tengo miedo, nomás no la sueltes tan fuerte, Gobernación está sobre nosotros. Lo entendió muy bien, pero al final de cuentas siempre se salieron dos o tres, pero él lo recordó hasta el último momento de su vida, según sé, que aquí fue donde se le abrió el primer espacio, y de ahí dos o tres más lo invitaron, pero nosotros lo trajimos, pues, con ese espíritu de la libertad de expresión, ¿no? Pues que hable como quiera, es él. José de Molina. ¿Con Amparito Ochoa la influenciaste o te influenció? No, pues tuvimos la influencia de los uno de otro. Pues me tocó con ella grabar su última canción. Es decir, la última grabación de ella en forma, en estudio, la hizo conmigo. El corrido de Benita Galeana, que por cierto, ayer me lo pidió un compa de Ciudad Guzmán y ya se lo transmitimos para que lo reproduzcan allá. Y Amparo. Muchas cosas. Fíjate que hicimos una rúbrica para un programa en la B. Así le hicimos casi al vuelo. La gerente en ese tiempo dice, oiga, voy a hacer un programa de música mexicana, sería bueno que cantaran algo. Dice Amparo, pues si este escribe algo, yo lo grabo. Y lo hicimos ahí, lo grabamos, y de esas cosas que va pasando el tiempo, se canceló el programa y se perdió la rúbrica. Ese canto no lo tenemos, fíjate. Ahí en el IMER se han perdido muchas cosas. Y bueno, pues la última, Tegua, qué dolor, qué triste tu final, Tegua. No merece la gente morir así, la vida a veces es ingrata. Y bueno, ante las cuestiones de la salud, pues no puede uno oponerse, ¿no? Los médicos son los que saben, y ella resistió hasta los 70 años. Pero pues son las gentes que nos duelen, no deben morirse tan pronto. 70 años no es gran cosa, pero se va la gente y nos duele, sobre todo los que nos aportaron algo valioso. Y pues ahí están, ahí los tenemos en el recuerdo, hay que programarlos, oírlos y hacerlos oír para que se enteren los que no los conocieron. Escuchar. Y sigan viviendo, sí. Sí, nos viene el recuerdo, numerosas ocasiones que ella estuvo por acá en Radio Educación apoyándonos, Cruz. También el último programa que hizo en Radio Educación lo hizo conmigo, cuando le hicimos hace dos años el homenaje a Chava Flores. Feliz viaje, Tegua, feliz viaje. Allá nos vemos. Adolfo Palma nos llama de la Colonia Guerrero, abrazo a todos y felicidades a Cruz, que nos llena de satisfacción y alegría la manera de hacer radio, sobre todo a estas horas de la madrugada. Allí vamos caminando juntos hacia un México mejor. Gracias. Ana Harber manda un saludo al equipo del programa del campo y de la ciudad. Invitamos al evento del 15 de septiembre donde habrá baile pozole desde las 14 horas hasta las 22 horas, venta de comida, música, teatro, un documental de la huelga de Maquilas Cartagena. Esto en la calle de Relojeros número 1, en la colonia El Retoño, casi esquina con La Viga, a dos calles de Río Churubusco. Ahí es el plantón de la huelga. Aquí han estado con nosotros las compañeras de Maquilas Cartagena, aquí en el programa. Gracias. Ángel Cervantes dice: si el nuevo aeropuerto cubre las tierras polvorosas que contaminan a la ciudad, ya resulta un acierto. Pero a cambio nos recetan una mayor contaminación con los gases y contaminantes del tráfico aéreo sobre la ciudad, y mientras la periferia, desheredada de inversiones para el desarrollo. Necesitamos desarrollar todo el país. Abrazos y gracias. Enrique Álvarez saluda a Cruz Mejía y vaya un cordial saludo desde Azcapotzalco. Como chintolo y chilango que es, agradece también al programa del campo y de la ciudad por este día alegre. Yo conocí a Cruz Mejía precisamente por Sergio Canales una tarde que compartíamos unas barras de amaranto. Escuchándolo ya han pasado varias décadas. Gracias, Enrique. Y son de esas imágenes fotográficas que se nos quedan en la mente. Ahí entre los estudios estábamos cuando tú nos trajiste esa tarde esos amarantos tan ricos. Y platicamos con Cruz. Consuelo Hernández de Tulpetlac, felicidades a Cruz Mejía. Qué bonito programa. Gracias a Del Campo y de la Ciudad. Juan Alcántara recuerda que hay reunión de locatarios de mercados públicos del Distrito Federal en el mercado Martínez de la Torre hoy a las 18 horas en el Metro Guerrero. Será el referente para reunirse allí y hablar de la ley hacendaria y el hoy no circula. Hay que seguir dando la batalla de no vernos de rodillas ante esta imposición gubernamental y liberal, o mejor dicho neoliberal. Saludo a Cruz Mejía, parte de la voz de Radio Educación. Saludos a Sergio, Raúl, a Ángeles, gracias. Manuel Munguía de Iztapalapa, saludos a Sergio Canales y a Cruz Mejía. El hecho de que diputados y senadores estén al frente del poder legislativo no les da ningún derecho a burlarse en complicidad con el Ejecutivo de la soberanía que, de acuerdo a la Constitución, solo radica en el pueblo, y así será siempre, aunque les pese. Estos bastardos que solo han violado la Constitución demuestran como neoliberales contumaces de origen incierto que nunca la han sabido valorar. Es aún tiempo de organizarse y echar fuera de los poderes de la Unión en beneficio de los empresarios y oligarcas que están hundiendo al pueblo de México en una nueva esclavitud. Igual es peor a la que duró 300 años después de la conquista y fue abolida hace 204 años por el cura Hidalgo, y que hasta la fecha no reconoce la Iglesia. Gracias, don Manuel Munguía, por su llamada también. Ya está al aire. Y bueno, Ezequiel Castillo del Rincón de la Décima tiene preparados, a propósito de estos días de septiembre, mes de la patria, pues para recordar algunos personajes de la lucha de independencia. Así es. Otra compañera, Reina Morales Galindo, mujeres aguerridas e insurgentes. De mujeres insurgentes poco se habla en nuestra historia. Sin embargo, la victoria se alcanzó por su simiente. La independencia latente se gestaba en su regazo. Por eso dieron el paso marchando junto a sus hombres. De ellos sabemos sus nombres y de ellas solo trazos. Fue doña Josefa Ortiz quien corrigió su camino, vislumbrando otro destino. Le dio a la vida matiz, su fuerza viva y motriz, aunque encerrada en lo oscuro, dio al movimiento seguro para iniciar la contienda. Por eso con esta ofrenda en la historia la conjuro. Leona Vicario, mujer colosal de independencia, supo cultivar su ciencia, combinando su deber, y desarrolló en su hacer de primera periodista para poner a la vista del México novohispano, que unificado y hermano, lo registró esta cronista. ¿En dónde podemos conseguir estas décimas, Ezequiel, este libro? Bien, yo les voy a pedir que me puedan escribir a mi correo, que es muy sencillo, el correo ecoshuastecos@yahoo.com.mx, porque ahorita no, bueno, yo no tengo a la mano libros y tampoco me fue posible establecer contacto con Ulises Trejo Amador, pero también en la Feria del Libro del Zócalo ya hay un espacio donde hablaremos de este libro, se hará una presentación y pues ya estaremos aquí, que nos permitas venir para promover la presentación y decirle a las personas en qué están de la Feria del Libro del Zócalo, se podrá conseguir el libro El Rincón de la Décima. Muchas gracias, Ezequiel Castillo. Pues vamos a la música con Cruz Mejía. Sí. 40 años en el canto y todos vamos a estar el 5 de noviembre en el Teatro de la Ciudad para festejar los 40 años de Cruz Mejía. Bueno, pues aunque no lo crean, me aventé una pieza. Pues esta se la vamos a dedicar a Gabriel San Vicente. Que ya anda por ahí. Por ahí anda. ¿Dónde andas, Gabriel? Arrímate. Llegó aquí después de que fue a Brasil, llegó con el mitote. Fíjate que vi la luna y no se movía. De día y de noche estaba donde mismo la luna, en Río de Janeiro. Con ese guato vino, entonces se me quedó la cuestión. Y me puse, hicimos la pieza, pero dije, yo no la podía cantar, pues yo no puedo cantar brasileiro como le hacen ellos, ¿no? Pero bueno. Cuando llegó Gabriel venía hablando portugués. Hasta eso, ¿no? Sí. Ya como los gabachos acá. Entonces, yo quería alguien que dominara el ritmo y la forma, ¿no? Y pues Carlos Maceiras, que es un guitarrista, él no canta, formalmente no canta, pero yo lo hice cantar y aquí tenemos esta interpretación que hizo Carlos Maceiras de La Luna en Río de Janeiro. Es la 16, arráncatela, ¿no? Es del disco este que vamos a presentar el 5 de noviembre. De Janeiro, a medio cielo está quietecita. Se desprendió de la noche, camino el día y ella no se quita. La vimos para acostarnos, todo un portento, un gran espejismo. Luego a plena luz del día seguimos viéndola donde mismo. Ay, luna llena de agosto, para quererte miro hacia el cielo. Luna que el invierno vela de día y de noche. Río de Janeiro. Se ostenta despampanante para que en la mirada se le dé. Se ve entre los edificios resplandecer, pero no se mueve. No quiero que te me pierdas, luna carioca, luna del monte. Llévate mis pensamientos para Sao Paulo o Belo Horizonte. He de regresar a Río a ver esa luna brasileira en la primera semana del mes de agosto. En la quinta-feira. 6:37 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y sea uno de los compañeros que más le tengo que agradecer aquí en Radio Educación por cumplir siempre cuando quedamos en un horario, cuando quedamos en un programa, en un disco, en una formalidad, esa Cruz Mejía. Siempre está, yo no sé cómo le hace mi compañero Cruz Mejía, y siempre está presente, y pues eso es un doble agradecimiento, Cruz, por estar esta mañana tan puntual y compartir tu canto, estos 40 años de canto con Cruz Mejía, y que estaremos en el Teatro de la Ciudad el 5 de noviembre para, pues, platicar, aplaudir, convivir. ¿Qué más habrá, Cruz? Pues habrá canciones, habrá canto. Plática yo creo que muy poquita. La gente quiere oír canto. Pero ahorita que estás diciendo estas cosas, fíjate cómo la luna es generosa también. Ahorita que cantamos de la luna, antier tuvimos en el cielo la superluna. ¿Qué es la superluna? Pues es la misma luna, nomás que se acerca más a la Tierra. La luna, la distancia estándar es de 384.000 kilómetros. Es muy difícil imaginarse esto, pero hay formas de hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes de cuánto mide el diámetro de la Tierra? Son 12.800 kilómetros. Entonces, si esos 12.800 kilómetros los multiplicamos por 30, nos da el número que dijimos, 384.000 kilómetros. Dicho más fácil, para alcanzar la Luna tenemos que encimar sobre nuestro planeta 30 tierras, y así llegamos. Pero lo que sucedió antier, y claro, los días inmediatos, tanto anteriores y los posteriores, pero antier fue el día clave de la superluna, es que la Luna estaba alrededor de 345.000 kilómetros, 350, algo así. O sea, no estaba a 30 tierras de distancia, estaba a 27 tierras, por eso la vimos más grande. Como que cuando andamos ahí medios perdidos, hasta la luna se asoma, mira, veme, estoy brillando, te hace falta la luz, aquí me tienes. Si ustedes no la vieron, inténtenlo, hoy debe haber algo muy parecido. ¿Y si hay un conejo allá adentro de la luna? No, yo creo que ya se había escapado. ¿Saltó? Saltó. Salta, salta, conejito, precisamente se llama la canción de Son de la Ciudad, que está Gabriel San Vicente ya con nosotros. Y pues qué gusto que también hayas venido, porque pues en este homenaje a Cruz Mejía y este reconocimiento, ¿cómo te enteraste de Cruz Mejía? ¿Cómo lo conociste, Gabriel? En las páginas rojas. ¿No la cuyo? Sí. No, lo pasa que Cruz, en la alarma. Sí, estaba recordando que nos conocimos allá cuando estuvo el Foro de la Música Tradicional Mexicana, creo, ¿no, Cruz? Sí. Allá por el 80 y tantos. Sí. Bueno, ahí nos conocimos, ¿no? Y ya de ahí, pues, bueno, con Cruz he recibido mucho aprecio, mucho cariño, y creo que es mutuo, ¿no? De tanto tiempo que nos conocemos. Y bueno, pues ahí estamos, la Cruz. Ahí nos platicamos las penas y las alegrías. Ahí peleándonos de vez en cuando, sí. Con la vida, ¿no? Entre nosotros no hemos peleado. No. Así es, y también el cariño lo manifiesta el público del campo y de la ciudad para Cruz Mejía. Gloria Albarrán de Catepec felicita por el programa, Sergio Canales, y a Cruz Mejía, gracias. Octavio Retana de Milpa Alta, saludos a Cruz Mejía y equipo del programa. Arturo Hernández, también aquí en Milpa Alta, algunos vecinos estamos amparados en contra de la CFE, han querido quitar algunos cables y medidores que son propiedad de Luz y Fuerza del Centro. Cuando se unen los vecinos o se les dice que están haciendo un robo, al querer llevárselos, no los tocan y estas personas se van. Invitamos a que hagan esta acción los vecinos para defender a Luz y Fuerza del Centro y apoyarlos con su movimiento. Hay varios movimientos en el Distrito Federal. Esperamos que el programa del campo y de la ciudad difunda esta información y en los estados se haga lo mismo. Necesitamos más fuerza en todo el país. Saludos, gracias. La señora Ríos de Iztapalapa comenta: estoy muy decepcionada de la gente, hay mucha apatía, solo llamamos por teléfono y no hacemos nada. La situación está muy mal. los invito a las conferencias de Casa LAM los lunes a las 19 horas y en Álvaro Obregón 132 los miércoles a las 19 horas. Son círculos de estudio en donde se nos advierte del peligro. Urge organizarnos calle por calle. El peligro que viene es real. Urge la organización ciudadana o ya no se podrá hacer nada. Mucha gente no se informa de lo que pasa en el país. Y comenta que también ayer se presentó un libro de Rafael Barajas, El Fisgón. Es una investigación real, la raíz nazi del PAN, cómo funciona este partido que se hace pasar por católico y decente y no es así. Y comenta que también... Católico sí es, pero no es decente. Son muy mochilones. Y hay otro libro por allí, Los Orígenes del PAN, también, de Moctezuma Barragán, muy buen libro también. Sí, es un folletito, es chiquito. El 15 propusimos el grito en el jardín del cartero. ¿En dónde está ubicado? Acá está, en el Metro Villa de Cortés. Es el parque de la postal, ¿verdad? A las 17:30 horas. Dice que hay que llevar nuestra bandera mexicana con un moño negro como protesta. Estamos de luto por entregar nuestro territorio. Después nos vamos con los maestros. Estará Pablo Moctezuma Barragán por ahí, dice. No vayan al Zócalo a oír el ridículo grito de Peña. Comenta. No, pues van a subir los carros otra vez y no nos van a dejar entrar al Zócalo. Nuestro compañero Juan Antonio Vázquez, que nos apoya en los teléfonos, también agradece los libros enviados por Paola Club en Celaya, Guanajuato. Le mandó unos libros que ya recibió. El ingeniero Chavarría de Tláhuac vuelve a llamar, pide disculpas al señor José Román Sánchez porque no fue posible comunicarse con él, lo hará posteriormente. Mario García de Xochimilco felicita al maestro Cruz Mejía, a Sergio Canales, le pide una canción de El México de mis andanzas, llamada Mañanitas Queretanas. Mañanita de la Sierra Queretana. Invita al sexto festival también de medicina tradicional y herbolaria en Xochimilco los días 3, 4 y 5 de octubre. Gracias por llamar, Mario. Pues a lo mejor se la anda complaciendo Cruz, ¿verdad? Juan Antonio Camacho Ramírez de San Juan del Río, Querétaro. Sergio dice, tienes hoy un invitado del que no se puede hablar de Radio Educación sin él. ¿Cómo pudiéramos mencionar a otros más? Por supuesto, pero sin olvidar a otros. Pero la trayectoria de don Cruz Mejía es difícil de superar. Radio Educación merece ser reconocida como pionera real de la radio en general mexicana. Con todo, e insisto, que el himno nacional debe regresar al horario que tenía todavía hace algunas semanas. Me siento afectado como radioescucha desde el campo y de la ciudad, porque esos minutos son valiosos para quienes los escuchamos. Y también dice que Radio Educación pues apoya mucho a Cruz Mejía, reiterando mi admiración y respeto por don Cruz. Saludos cordiales y que viva Radio Educación y que viva Cruz Mejía. Gracias. Bueno, ahorita tengo revuelta, lo que pasa es que no esperábamos todo este crecimiento, pero le vamos a cantar una del México de mis andanzas, ¿no? Vamos a andar los caminos con el ánimo despierto para comprobar si es cierto que es bella nuestra nación. Tenemos los horizontes, el azul del firmamento, la memoria, el pensamiento y algo de imaginación. Veremos los campos verdes, la nieve de los volcanes, las barrancas y los planes, las cumbres de las montañas, las llanuras y los valles, sierras, montes y bajíos, manantiales, lagos, ríos, de las grutas sus entrañas. Para recorrer la patria, por el sur y por el norte, no hace falta pasaporte, solamente caminar. Un paso después del otro, para agarrar el camino, y si yo me lo imagino, sin andar puedo volar. La historia historia de nuestra patria, su vida, su economía, con su vasta geografía la debemos conocer. Aprovechar los recursos que estén siempre a nuestro alcance, que el fuereño no nos trance como suele suceder. Auroras color de rosas, crepúsculos encendidos, los pájaros en sus nidos nos alegran con sus trinos. Y en la noche las estrellas, esparcidas en el cielo, nos alumbran hasta el suelo, vamos a andar los caminos. Para recorrer la patria, por el sur y por el norte, no hace falta pasaporte, solamente caminar. Un paso después del otro, para agarrar el camino, y si yo me lo imagino, sin andar puedo volar. Cruz Mejía, 40 años de participar, de compartir su canto. Y bueno, hay muchas llamadas, muchos agradecimientos para Cruz. El próximo 5 de noviembre nos veremos en el Teatro de la Ciudad con Cruz en este homenaje. Guadalupe Vázquez nos llama de APA, de APAN Hidalgo. Felicita por este invitado tan especial como es Cruz Mejía. Doña Guadalupe, yo le tengo una gratitud inmensa a usted. Mire, aquí no le vamos a decir a la gente qué es lo que nos traemos usted y yo, pero usted ya lo sabe. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, quisiera tenerla juntito y apretarla junto a mí, pero... Te dice también, dice, cumplir 40 años con esta dignidad es grandioso. Pide los 5 días del programa del campo y de la ciudad. Radio Educación no hace caso de nuestro pedimento. Gracias también. A ver, la defensora del Radio Escucha. Teresa Torres invita a asistir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en un mitin que se llevará a cabo a las 10:30 de la mañana. Está ubicada por el Metro Ferrería y es con motivo de reforzar el apoyo a la demanda en contra del Fobiste y de los bancos que manejaron la cuenta del SAR. Y al jubilarnos, nos robaron dinero y no nos pagaron completo. Agradece a Marco, a Sergio, a Ángeles, estar en el programa y es grato escuchar a Cruz Mejía. Gracias. Juan Valencia, de Ciudad Lago, Nezahualcóyotl. Saludos a Sergio y a Cruz. Gracias por el programa. Y te pide la canción de Mi Flaquita. ¿Mi Flaquita? Ah, La Flaca, sí, es una canción de Lalo Guerrero. Sí. Felicitas Perfecto, un gusto escuchar al maestro Cruz Mejía, gracias al programa y equipo seguimos aprendiendo. Y comenta que en la UNAM se están dando cursos de Mazagua, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto Politécnico Nacional el idioma Ñañú, también gratuitamente. Y pues allí estaremos, dice, en el homenaje a Cruz Mejía. Gracias. José Gregorio Juan, de Tlalpan, felicita al programa y a Cruz Mejía, agradece por todo lo que nos dan, gracias a ustedes. Jorge Ocadiz, de Tulancingo, saludos al programa, felicidades a Cruz Mejía y a Sergio Canales, gracias. Mario Acevedo Cabello, de Xochimilco, un poeta y escritor, pintor, envía saludos a los dos grandes de Radio Educación, Sergio y Cruz, uno conciencia para pura, conciencia pura, y el otro razonamiento musical. Les desea una larga trayectoria en la radio por el bien de México. Gracias. También Álvaro Díaz, de Xochimilco, pide que este programa del campo y de la ciudad sea toda la semana o que se retransmita, ya que no todos podemos madrugar. Esto es mejor que la telebasura, muchos programas de estos. Gracias también a Santa Delgado, de Texcoco, felicito al equipo del campo y de la ciudad. Dice, hoy hay un magnífico programa. Gracias por este regalo de Cruz Mejía. Debemos de hacer algo los ciudadanos, despertar y defendernos de los que nos hacen. Gracias, pues, muchas llamadas, pero también tengo la sesión para los chavitos y las chavitas. Con Son de la Ciudad está Gabriel San Vicente. ¿Qué nos has preparado, Gabriel? Pues mira, acabamos de estar hace poco en Campeche, hace como un mes, no sé, bueno, hace poco en Campeche, y estando tocando por allá, recorrimos algunos lugares para ver la historia de Campeche y encontramos cosas interesantes y trajimos un libro de allá, pero nos tenemos que regresar al Popol Vuh, ¿no? El libro del Consejo, que es un libro que como que se lo han apropiado los en este caso Guatemala, los guatemaltecos, como que piensan que es toda la historia nada más es de ellos. Y sí, está, hay una parte de razón, pero es una parte compartida con México. Y entonces lo que traemos es el primer relato del libro del Consejo, que es el hablar diferente, que estamos acostumbrados a los aztecas, todo esto. Hay cosas muy, muy, ya las tenemos como que, ya las conocemos ya de tanto tiempo. Y conocer la cuestión del maya, que de repente, con otras palabras, como que dicen, ay, a ver, es medio denso. De hecho, grabamos de esto del Consejo, hay cuatro relatos que se grabaron, pero son de... Ya no los traje, porque son de 15 minutos cada uno. Entonces son muy largos, pero bueno. Traemos también un libro de una autora que encontramos allá, de cuentos y leyendas mayas, en Campeche, en San Francisco de Campeche, que le llaman. Y del sobre el murciélago, sobre el chiquilbín, sobre una cosa de una pelea entre un jaguar y el sol. Y bueno, a ver qué les parecen estos relatos de allá de Campeche. Viva Junapux Balanque. El día está muy alegre. El sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan mis pincas, los escuincles. Son palos de escuincles. Alegres cantan mis pincas. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como sensores en primavera. Libro del Consejo 1. Aquí comenzaremos la antigua historia llamada Quiché. Aquí escribiremos, comenzaremos el antiguo relato del principio, del origen, de todo lo que hicieron en la ciudad Quiché, los hombres de las tribus Quiché. Aquí recogeremos la declaración, la manifestación, la aclaración de lo que estaba escondido, de lo que fue iluminado por los constructores, los formadores, los procreadores, los engendradores, sus nombres, maestro mago del alba, maestro mago del día, gran cerdo del alba, gran tapir del alba, dominadores, poderosos del cielo, espíritus de los lagos, espíritus del mar, los de la verde jadeíta, los de la verde copa, así decíase, rogábase con ellos, invocábase con ellos a los llamados abuela, abuelo, antiguo secreto, antigua ocultadora, guarda secreto, ocultadora, abuela de la pareja, abuelo de la pareja. Así está dicho en la historia Quiché, todo lo que ellos dijeron, lo que ellos hicieron en el alba de la vida, en el alba de la historia. Pintaremos antes de la palabra de Dios, antes del cristianismo. Lo reproduciremos porque no se tiene la visión del libro del Consejo, la visión del alba, de la llegada de ultramar, de nuestra sombra, la visión del alba, de la vida, como se dice. El teléfono de Son de la Ciudad para contrataciones y también conseguir su nuevo disco Los Mosquitos, ¿en dónde, Gabriel? En el 56-54-18-26 o en el famoso Facebook Son de la Ciudad, Son para los Espíritus, ahí nos encuentran. Muy bien, vamos a leer las últimas llamadas de este 11 de septiembre del 2014. Gervasio Hernández Gómez, de la Gustavo Amadero, envió un caluroso saludo a Cruz Mejía. Lo escucho desde Abriendo Surco. Gracias. Raúl Garnica, de la Venustiano Carranza, un saludo cordial y abrazo fraterno para Cruz Mejía, ejemplo de trabajo, y a Sergio Canales, gracias. Ángel Cervantes dice, no alcanzaríamos para pagarle a Cruz Mejía si compone una canción para difundir la Corte Penal Internacional Antitabáquica que nació en México. Guillermo Cortés, que también participó en Son de la Ciudad, un saludo, Memo.